última llamada para los viajeros del vuelo 80s. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Sí, sí, sí, aquí estamos. Una semana más, 7 días menos una hora han pasado desde nuestra última cita y volvemos todos a congregarnos en torno a la radio en el corrillo de la patata caliente para escuchar una semana más todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera, y bienvenida a este nuevo programa de ochentas que ya se adentra en el mes de junio con todas las efemérides, los nacimientos, aniversarios, cumpleaños y por supuesto las canciones de película de la semana y el One Hit Wonder que vendrá muy espacial del espacio. Pero no te adelanto más, vamos a comenzar ya sin más dilación. Y es que tal semana como esta, empezamos por el día 1 de junio de 1974, es decir, cumple esta semana 41 años, la buena de Alanis Morissette en Canadá. Nada más y nada menos que 14 nominaciones a los premios Grammy y la mitad de ellas consiguió el galardón, incluyendo álbum del año en el año 1996. Y por si esto fuera poco, también ha cosechado 12 premios Juno, que para que nos entendamos, son los Grammy de Canadá. Y vamos a recordarla con su disco más exitoso, Jagged Little Pill, para celebrar su 41 cumpleaños. Es decir, que cuando publicó esto, estaba en sus tiernos 20. Es la mano en el bolsillo de Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Y así comenzamos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything. I've got one hand in my pocket and the other one.

Hemos querido recordar esta canción, que aunque no es de las más recordadas, sí que las más brillantes, al menos en mi opinión, de Spandau Ballet, ha servido para felicitar a uno de los miembros de la banda, porque tal semana como esta, el 2 de junio del año 1960, nacía Tony Hadley, cumple 55 años esta semana, la voz que acabas de escuchar, el cantante, vocalista y líder de Spandau Ballet. Ya sabes que este quinteto fue uno de los referentes del llamado New Romántico, los nuevos románticos. Grupo imprescindible de la década de los años 80 que da paso a un no número, sino numerazo uno de tal semana como esta, además del 2 de junio también del año 1985. ¿Y qué ocurría tal día como este, hace ya 30 años, se cumplen esta semana? Pues ocurría que el dúo formado por Roland Orzabal y Kurt Smith en el año 1981 triunfaba con una canción que hablaba de que todos quieren gobernar, quieren mandar en el mundo. Es una banda que tomó su nombre de un capítulo del libro de psicoterapia Prisioneros del Dolor del psicólogo estadounidense Arthur Hanoff. Y ya sabes que estamos hablando de Tears for Fears, Lágrimas para los Miedos, traducido a nuestro idioma. Y los recordamos con esta grandísima canción que ya cumple 30 años esta semana. Vaya pedazo de número uno del Billboard. Por cierto que Shout, otra de las canciones de ese mismo disco, Songs from the Big Chair, donde se encontraba este gran tema, también alcanzó el número uno, aquella canción del grito. Sin más, te dejo con Tears for Fears a disfrutar este gran éxito. Welcome to sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Thank you. Ahí estamos recordando a la policía de Police caminando sobre la luna, Walking on the Moon, una de las canciones pertenecientes a su segundo trabajo de estudio en el 79. Estamos hablando prácticamente de sus inicios. Y como siempre a estas alturas de nuestro programa, es el momento de ofrecerte el One Hit Wonder, es decir, esa canción que hizo famoso o famosa, en este caso, que nos ocupa, a un artista y después no se volvió a saber nada más de ella. Y vamos a traerte a una británica que se llama Tasmin Archer, cantante inglesa de pop, que nació en agosto del 63, todavía tiene 51 años y publicó un álbum llamado Great Expectations del año 1992, un título que he traducido es algo así como Grandes Expectativas y se cumplieron, al menos en el éxito que enseguida te vamos a recordar, una canción filosófica que hablaba sobre los alunizajes y que llegó al número uno en el Reino Unido. Es el satélite durmiente o dormido o como prefieras de una de las artistas que nos encantó en su momento y qué pena, qué lástima que no pudo conseguir más grandes éxitos, pero su discografía cuenta con 4 álbumes de estudio y en el primero se encontraba este Sleeping Satellite, que es nuestro One Hit Wonder de la semana de la mano de Tasmin Archer. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Chase is lost in romance, and still we try. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Bajamos un poquito el pistón después de esta primera media hora frenética y apasionante de 80s. Hemos sobrepasado el ecuador de esta entrega que te está trayendo todas las efemérides de la semana del 1 al 7 de junio. Por cierto, este último es el día en el que un servidor cumple años. Este servidor que te está hablando, por cierto. Así que estamos repasando todos mis coetáneos, todos mis Géminis, que somos unos cuantos. Ya sabes que nos podemos encontrar, si quieres, las 24 horas del día en internet, 24 sobre 24. Estamos, como bien sabes, en las redes sociales. Facebook, 80s con Carlos de San. Ahí podrás escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, también el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos, para que veas que en la variedad está el gusto, y siempre intentamos acertar con todas y cada una de las coplas que seleccionamos cada semana. Y si quieres, también nos puedes escribir por la vía más tradicional, por el correo electrónico, papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que a partir de ahora, y que ya no haya excusas, estamos conectados las 24 horas del día aquí en 80s. Y esta semana entra en la tercera edad, aunque solo de número, porque la edad es un número, como bien sabes, Susy 4, es decir, Susan Kay 4, como se llamaba, su nombre completo, que nacía tal semana como esta en 1950, el 3 de junio en Detroit, Michigan, Estados Unidos, cantautora, bajista y actriz con una estética bastante innovadora para aquella época, que siempre, como bien recuerdas, se enfundaba en cueros negros y tenía su guitarra bajo el brazo. Y Susy 4 debutó con Can de Can, que se situó de forma muy rápida en el primer puesto de las listas de ventas británicas, y después llegaron otros éxitos como Daytona Demon, Devil Gate Drive y este que te ofrecemos y que nos sirve para celebrar los 65 de Susy 4. Estamos hablando de 48 Crash. ¿Lo recuerdas? Así comenzamos la segunda mitad de 80s. Quédate conmigo porque no te arrepentirás. Thank you.

Es una canción muy propicia para este programa, al igual que para todos los que escuches, porque ya sabes que estamos en el aire. No sabemos si esta noche, esta tarde o esta mañana, según cuándo escuches este espacio, 80s, pero el caso es que hemos querido traerte a esta antena el primer disco, el debut en solitario, por supuesto, de Phil Collins. Tal semana como esta, hace ya 34 años que salía Face Value, la primera aventura de su singladura en solitario, con una canción principalmente, In the Air Tonight, que es la que acabamos de escuchar, que se colocó de manera muy rápida en los puestos altos de las listas de ventas de Inglaterra. Un álbum debut que tuvo, por cierto, tanto o más éxito que sus últimos trabajos, y se incluían además I Missed Again, There Must Be Love y, por ejemplo, If Leaving Me Is Easy, la mayoría de ellos escritos por el propio cantante. Y además, vaya colaboraciones que se sacó el tío de la chistera, porque Eric Clapton y la sección de vientos de Earth, Wind and Fire fueron algunos de sus invitados, por decirlo de alguna manera. Y vamos a continuar ahora con mis coetáneos, con los artistas, vaya dúo de artistazos que cumplen años el mismo día que este servidor que te está hablando. 7 de junio de 1958 nacía Prince, un artista que también componía y participaba en la producción de los trabajos de otros, y si algo le ha caracterizado desde sus comienzos es su pasión por la experimentación y una búsqueda incesante de nuevos estilos y géneros musicales, como hemos podido comprobar perfectamente durante toda su discografía, a lo largo y ancho de ella. Vamos a seleccionar para ti una canción bastante cremosa que nos ofrecía a mediados de la década de los 80, y así aprovechamos para felicitarlo por sus 57 de esta semana. 7 de junio de 1958 nacía Prince en Inglaterra. Make her you stronger. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Siempre es un gusto llevarse a los oídos una delicatessen musical de Tom Jones, que es el segundo artista de los dos que te decía que cumplen años el 7 de junio en concreto. Para el galés, este es su 75 aniversario, Thomas Jones Woodward, más conocido como Tom Jones, que nacía el 7 de junio de 1940, hijo de un minero y de una ama de casa. El futuro que le auguraba no era muy distinto al de los chicos de aquella ciudad de Gales. Y cuando terminó el colegio sin pena ni gloria, a los 16 años ya se había casado y tenía un hijo, por lo que tuvo que trabajar de muchos oficios, desde peón de albañil hasta cortador de guantes, pasando por vendedor ambulante de aspiradoras. Y Lo único que destacaba de esa vida monótona era su participación con la banda con la que actuaba por la noche en los pubs de la ciudad. Y poco tiempo tardó su representante en conseguirle un contrato. El cazatalentos Gordon Mills, el primer gran éxito de Tom Jones, fue It's Not Unusual, que arrasó en todo el mundo, y a partir de ahí vinieron canciones como, por ejemplo, esta que acabamos de escuchar, I'm Coming Home. Y enseguida nos vamos con la canción de película de la semana, la banda sonora original, en esta ocasión de la película Arthur, también conocida como Arthur el soltero de oro o Arturo el millonario seductor, largometraje del año 1981 dirigido por Steve Gordon y protagonizada por Dudley Moore, Liza Minnelli, John Gielgud, entre otros. ¿Y quién fue el autor de la canción principal de esta película? ¿Lo recuerdas? Si te digo que es Christopher Charles Gepert, ¿te suena de algo? ¿Y si te digo que es Christopher Cross? Ahora sí que lo has recordado. Fue su composición más famosa en el año 1979, por la cual ganó 5, nada más y nada menos que 5 premios Grammy. Mejor grabación, mejor canción, mejor álbum y mejor artista Nobel fueron los principales galardones que se llevó gracias a este Best That You Can Do, uno de los temas imprescindibles de su discografía y que no puedes dejar de escuchar y de recordar si de verdad te gusta Christopher Cross. Esta es nuestra canción de película de la semana, nuestra banda sonora original en 80s, de la mano de Christopher Cross. Once in your life, you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's yo creo que no podíamos terminar mejor esta entrega de 80s con el listón en todo lo alto, gracias a este temazo de la película Arthur de Christopher Cross. Esto ha sido todo por esta semana. Echamos ya la persiana, con pareado incluido, y te esperamos dentro de 7 días para seguir disfrutando de las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, facebook.com/80sconcarlosdesan y también 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita. Espero que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.